Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja. Hoy, lunes 29 de septiembre de 2014, vamos a tener un programa bastante variadito. Por primera parte, vamos a tener una entrevista con Néstor Heredia, que nos va a estar charlando sobre el tránsito en la región y algunas cuestiones relacionadas a lo que es la seguridad vial y demás. Leandro Moretti. También vamos a estar entrevistando y hablando telefónicamente con Oscar el Colo Di Sassi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y también miembro de la CTA, y nos va a estar comentando los últimos cambios legislativos en relación a los empleados municipales. Darío. Hoy también vamos a inaugurar una nueva columna, que es la columna de género, de la mano de Agustina Rossi, que esperemos que esté al caer. Y vamos a tener, por supuesto, también la columna universitaria de mi mano. Y para cerrar vamos a tener a la banda platense Mil Manos, que va a venir a presentar su nuevo disco y también va a hacer unos temas acústicos. Así que quédate en el aire de Radionauta 106.3. Se viene Baldosa Floja. Enseguida volvemos. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que bandos aflojas al pico si alguien me pone el pie. Y ahora sí, ya estamos al aire en Baldosa Floja del día de hoy. Paso a saludar mejor a mis compañeros de equipo, Leandro Moretti y Darío Esteves. ¿Cómo andan? Bien, con un poquito de calor, disfrutando de la ciudad en estos hermosos días. Pido disculpas de que no pude llegar a hacer la editorial y que llegué tarde porque estoy todo el día de capacitación docente. Bien, te has escapado, digamos. Sí, me he escapado en este momento, así que si alguien me está escuchando, y avisé que me escapé igual. No, les perfecto. Dije, tengo el programa y no puedo faltar, así que por lo menos me vine un rato el programa y ahora vuelvo. Arrancó la capacitación a las 4, me escapé a las 5 y en un ratito vuelvo. Sí, la condición que le dieron para poder dejarlo escaparse un ratito es que convenza al Colo Di Sassi de que los porteros dejen de hacer paro. Eso me dijo que es lo que le dijo la directora como condición. Vamos a ver si lo puede convencer al Colo en un ratito de eso. Bueno. No fue exactamente la directora, pero bueno, no quiero dar demasiados detalles. No vamos a decir ni nombres, ni vamos a decir colegio. No. Hoy no importa. Aclaro que también estoy de capacitación desde la mañana, desde las 8 de la mañana. Así que se ve en tu cara, se ve un día largo. En tu apariencia, digamos. Se ve más formado, más capacitado. Sí, la verdad que sí. Esas jornadas de reflexión y capacitación colectiva que dispone la señora ministra, no, directora general de Educación, Nora de Lucía. Bien, ¿qué anda con esos vestidos? Muy linda Nora de Lucía. La verdad, con esos vestidos que salen más que cualquier sueldo docente. Le mete producción, parece. Le mete producción. Y bueno, hay que meterle producción porque otra no queda. Vamos a tener un programa bastante variadito. En un principio vamos a estar charlando con Néstor Heredia, con un tema que la verdad nos compete a todos lo que son los platenses, los que vivimos aquí en la ciudad de La Plata y también en la región. Porque uno empieza el año y comienza a ver en los medios de comunicación accidente de tránsito, cosas que suceden todos los días, es una cosa que sucede a diario, pero la ciudad tiene un índice bastante, bastante alto, ¿no? Digamos, uno ve las noticias y va a decir, choque en camino a Rivadavia, choque en ruta 2. Sí, la verdad que no sé el número exacto, ahora le vamos a preguntar a Néstor, pero es la principal causa de muerte, los accidentes de tránsito. Si no me equivoco, en La Plata vamos por el número cercano al 80, y hizo una proyección hasta fin de año que da más de 120, 130. El año pasado fue, si no me equivoco, 140. Y la verdad que son números, pero bueno, es la principal causa de muerte no natural. Los accidentes de tránsito, incluso los índices de La Plata y la región superan a otras provincias pequeñas, como las del sur. Según la asociación, Luchemos por la vida, esa que sale la propaganda, ponete el cinturón, la, esa que es vieja, está filmada, que debe estar en calidad VHS. ¿En la ciudad para qué? En la ciudad para qué, si el cinturón me arruga la ropa, ¿viste? Sí. La cuestión es que la gente, la verdad, piensa. Es de esas cuestiones, ¿para qué me voy a poner el casco? Si me anda mejor en el codo, mirá si me lastimo el codo. ¿Viste? La gente va con el casco en el codo y la cabeza no lleva nada, lleva una gorrita, capaz que la gorrita lo zafa. Según la asociación de Luchemos por la Vida, hay 21 muertos por día en el país. 21 muertos por día en el país. Y en un total de los últimos 15 años, esto es un informe que hicieron, que presentaron el año pasado, en el año 2013, han fallecido 112.000 personas. ¿Eh? Un número impresionante. Impresionante. No puede ser, ¿112.000? Sí. 12.000 será, no, es no. Una barbaridad. Los últimos 15 años. Ah, 15 años, perdón. Los últimos 15 años en el informe. No, bien, perdón, me agarré un economista, no, me igual, partió. Lo dijo, un economista desatento. José dijo los últimos perdón. 15 años. No, perdón, bien, perdón. Bien, no me escuchaste, Leandro. No, perdón. Venís con la capacitación. No, si no era un número muy alto. Igual sigue siendo un número muy alto. Es un número bastante alto y un número que preocupa, porque digamos que la seguridad vial no es un tema que esté en la agenda todos los días. Es un tema que importa también. Es como una tragedia silenciosa. Yo no puedo reemplazar un drama con otro drama, pero a veces, viste, la inseguridad parece que fuera la principal causa de muerte, el drama más importante, viste, es una tragedia silenciosa que afecta a toda la sociedad. A mí por ahí con este tema lo que me parece importante, interesante pensar también, y lo vamos a poder hablar ahora con Heredia, tiene que ver con que en qué medida es simplemente responsabilidad individual de la gente que dice... No, bueno, no voy a respetar el límite de velocidad, no me voy a poner el cinturón, no me voy a poner el casco. ¿Y en qué medida impactan las políticas públicas, las políticas de Estado en este sentido? Porque por ahí, en general, las campañas tienden más a apuntar solamente a la responsabilidad individual, y me parece que también va a ser un tema muy interesante para poder charlar ahora con Heredia. Ya estamos en comunicación con Néstor Heredia, que es un médico legista, especialista en estos temas, que tiene un blog desde el cual le escribe... Reúne y sistematiza información. Néstor, ¿nos estás escuchando? ¿Néstor? Sí, Leandro. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Cómo Leandro? Néstor, Leandro te habla, ya estás al aire, te estábamos presentando, estábamos introduciéndonos al tema. Y decía que vos tenés un blog y que trabajás el tema desde una perspectiva de salud. Sí, me da un poquito más de retorno porque te escucho bajo. Sí, ahí estamos solucionando el problema. ¿Ahí nos escuchás bien? Sí, ahora un poquito mejor. Bien, y Néstor, mientras te presentábamos, le estábamos dando la jerarquía a la problemática, y particularmente en la ciudad de La Plata, que yo decía, si no me equivoco, que la cantidad de muertos va por el número cercano a los 80, si no me equivoco, ¿puede ser? No te escuché bien. Que te decía cuando introducíamos el tema que la cantidad de muertos por accidente de tránsito en la región y en la ciudad de La Plata es particularmente muy alto, y si no me equivoco, en lo que va del año 2014, el número asciende a más de 80 personas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en lo que va del año ya asciende a 85 muertos por accidente de tráfico. Y en los últimos 20 años, ya está, en los últimos 20 meses, asciende a 224 muertos. La verdad que tenemos, La Plata tiene el triste privilegio de superar casi a 9 provincias, incluido la ciudad autónoma, y está... con una mínima diferencia con San Luis y Formosa, así que tenemos, por supuesto que superamos a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires también. Néstor, ¿qué tal? José Berchesi te saluda. Recién cuando estábamos introduciéndonos al tema, estábamos charlando, la asociación Luchemos por la Vida había hecho un informe que presentó en el año 2013 que hablaba de que 112.000 personas habían fallecido en los últimos 15 años y se contabilizaba un total de 21 muertos por día. ¿Qué nos dice ese informe? Sí, mirá, en realidad... ¿Cómo lo podemos leer? Son las ONG o son los medios, tanto gráficos como radiales, lo que en este momento están haciendo la estadística que le corresponde al Estado, es decir, el Estado, tanto municipal como provincial, es el encargado y es el Estado que es proveedor y tiene el monopolio del servicio público vial. Es el Estado entonces de autoridad jurisdiccional en materia de tránsito, y además de garantizar la seguridad vial en el orden con respecto a la reglamentación y a la prevención vial. ¿Existen, así que hay un corrimiento de las responsabilidades con respecto a a lo que es la estadificación, y además hay una subestadificación también con respecto a la estadística que hay habitualmente, porque no se tiene en cuenta los fallecidos que mueren dentro de los 30 días de provocado el siniestro. Claro. Néstor, particularmente nos interesaba hablar con vos respecto a cuáles son las políticas públicas que se llevan adelante o que no se llevan adelante y cuál debe ser el rol del Estado ante esta problemática. Yo sé por seguir tu blog y tus declaraciones que vos insistentemente pedís que se declare la emergencia vial. Queríamos compartir un poco con vos tus ideas, tus propuestas, tus críticas respecto a este tema. Sí, en realidad desde el año pasado hubo 139 fallecidos por accidente de tráfico. Y ya en ese momento, es decir, la declaración de la emergencia vial no habla de que un gobierno, de un debilitamiento del gobierno, de su política, o de distintas implementaciones de los mismos. Lo que sí habla es de un desconcierto con respecto al diagnóstico de situación, donde no hay políticas de ni estrategias de prevención ni de seguridad vial, que está a cargo del gobierno municipal. Y hay distintos órganos donde el gobierno municipal, tanto sea de la Secretaría de Modernización del Estado, donde tiene la Dirección General de Tránsito, después tenés la Subsecretaría de Control Urbano, con respecto a lo que es estrictamente la municipalidad. Desde el punto de vista de los concejales, de los políticos, donde llama poderosamente la atención una indiferencia y una globalización de la indiferencia con respecto a estos temas que deberían ser tratados en Secretaría de Transporte y Tránsito. Así que es realmente llamativo. Y con respecto a la provincia, es la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, que depende de jefatura de gabinete, quien debería llevar a cargo políticas de Estado y además deberían ser políticas de prevención y de análisis, como se hace habitualmente en España, donde en los últimos 4 años bajó los siniestros en un 55%. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Te habla Darío. Te escuchaba recién, yo sabía que el número de muertos era muy alto en la Ciudad de La Plata, pero lo que dijiste de que es aún más alto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el más alto de los 235 distritos y que es más alto que 9 provincias, realmente me dejó impactado. Te quería preguntar, ¿a qué te crees que se debe particularmente que en nuestra región exista esta cantidad de muertos por accidente de tránsito? Si tiene que ver directamente con lo que hablabas recién de las políticas públicas o un poco a qué factores lo atribuís. Mirá, yo particularmente creo que no hay una visión con respecto a lo que es el estado de lo que es política a largo plazo. En este momento, por ejemplo, en España, yo estuve en mayo en España y hago capacitaciones desde hace 10 años. Soy médico por la seguridad vial en el mundo desde hace 10 años y se hacen estrategias de prevención y seguridad vial. En este momento hay una estrategia de la Dirección General de Tráfico de el 2011 al 2020. Entonces ellos están teniendo realmente respuestas deseadas porque están hay una reducción en España puntualmente en un 55%. En los países bálticos, por ejemplo, Estonia en un 61%. Francia en un 51%. Lo que significa que las políticas de Estado y en la comunidad europea tienden a trabajar en conjunto y no fragmentado como están acá. Uno ve que la capital política, la ciudad de La Plata, donde tiene los ministerios de salud, donde tiene prácticamente 8 hospitales, tenemos todo, pero realmente se ha transformado en un triste privilegio de muertes por accidente de tránsito a nivel, te diría que a nivel mundial está siendo vista y está siendo monitoreada como realmente, y lo paradójico de todo esto es que acaba de ganar la municipalidad presentando un proyecto como en Ciudad Digital por haber presentado todo lo que es monitoreo, GPS, cámara y demás para la prevención. Es una triste paradoja, pero realmente los muertos son altísimos para una ciudad como La Plata. Néstor, ¿y cuáles son las políticas exitosas o las medidas que se podrían aplicar para modificar esta situación? No te escucho bien. ¿Cuáles son las políticas exitosas o políticas que han dado resultado en otros países que se podrían aplicar en la ciudad, en la región de La Plata? Mirá, yo creo que en este momento el diagnóstico es equivocado. Si uno ve lo que ha hecho este gobierno y otros gobiernos, porque no es un problema reciente, y no solamente a nivel municipal, sino que también es a nivel provincial y a nivel nacional. Están trabajando como en muchas cosas, como es la inseguridad pública, detrás de las acciones y detrás de las víctimas. Hasta que no haya un compromiso serio y políticas de Estado y realmente haya mucho más empatía entre ver cómo extraen a los mineros en Chile, por ejemplo, donde eso trajo una monumental cantidad de televidentes viendo cómo los mineros salían de la mina. En cambio, un accidente de tránsito, la gente normalmente cambia de canal, entonces la empatía no existe para un accidente de tránsito. Entonces son temas muy complicados, pero sí en el mundo y particularmente la Comunidad Europea, que está organizada desde España, por ejemplo, con la Dirección General de Tránsito, es muy eficiente, y sobre todo porque se relaciona íntimamente con la Organización Mundial de la Salud, porque las estrategias de prevención están dirigidas al factor humano. El factor humano predomina en el mecanismo de producción de siniestros prácticamente en un 90%. Entonces, si uno ve acá en La Plata, están dirigidos hacia el 8% restante, que es respecto a lo que es la parte mecánica y a la parte vial. Néstor. Entonces nos queda un 90% que es prácticamente que es el factor humano, y en el factor humano vos tenés toda la problemática realmente que es causal de siniestro. Entonces se está viendo un 8% y se descuida, o un 10% y se descuida prácticamente el 90%, donde deberían estar dirigidas todas las estrategias. Néstor, para ir cerrando un poco la entrevista, ya más adelante, si querés, podemos hacer una invitación a piso y charlar un poco más tranquilos. Te quería hacer una pregunta más de índole personal. ¿Qué te llevó a hacer este blog de prevención y seguridad vial, visión y salud, ya que vos sos médico clínico? ¿Cuál fue la por qué se te ocurrió hacer este blog e interesarte sobre la materia? Sí, lo que yo inicialmente, cuando hago el curso de medicina legal, me interesaron algunos temas relacionados con la parte vial, y a partir de ahí empecé a tener relación con España. Y bueno, habitualmente, mira, la visión salud, que es la que predomina hoy en día sobre la prevención específica, te habla sobre reductores de percepción, así la coordinación motora, ergonometría y confort en el embarazo, y todo lo que es lo que es el envejecimiento normal, el envejecimiento patológico, todo lo que es efecto adverso de drogas, contaminación auditiva y visual, la automedicación, que tenemos prácticamente en un 35%, lo que es la distracción, la fatiga, todas las patologías crónicas que tienen una implicancia muy importante sobre la conducción, los efectos adversos también dijimos, y la discapacidad también, tanto en el conductor como en el peatón. Es decir, siempre hay están los factores vulnerables, que son los ancianos y los chicos, que son como peatones, que son los que son vulnerables y a los que deberían ir dirigidos algunas políticas de prevención. Néstor, nos vamos quedando sin tiempo, te dejamos planteada la invitación para que vengas un día al piso y podamos charlar un poco más en profundidad. Nos queda pendiente hablar del puerto y el tránsito que va a conllevar en cuanto a camiones ese tema, y esperamos poder verte pronto, y te agradecemos por la entrevista. Y recomendamos apoyar tu blog. Un placer, Leandro. Un abrazo. Bueno, te mando un abrazo. Hasta luego. Chao, que siga bien. Escuchábamos a Néstor Heredia. Él tiene un blog que es Prevención y Seguridad Vial, Visión y Salud, que nos estaba comentando un poco

lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3, en el aire Radionauta. Transmite FM 106.3 Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. ...18 grados en la ciudad de La Plata, una tarde soleada, un poquito fresca si no estás abajo del sol. Si querés comunicarte a Baldosa Floja, lo podés hacer al 451-6917. También lo podés hacer a través de nuestro Facebook, nuestra página oficial, que es Baldosa Floja. Tenemos que hacer sorteos. Tenemos que hacer sorteos. Tenemos unos libros ahí encanutados. Pero ¿sabés lo que tenemos que hacer primero? Saludar a nuestro operador. Al tigre se le cayó todo. Al tigre Aymar, nuestras manos. Están rompiendo. Si se deja de escuchar el programa en cualquier momento, pues se rompió todo. No, no. Siempre la banca el tigre Aymar. Sí, está el tigre siempre presente, así que le mandamos un saludo porque al principio del programa no lo hicimos. Che, te hiciste un corte de pelo medio moderno o postmoderno. Corte salvaje. Corte salvaje. No fui a corte salvaje. Me hice un corte salvaje. Me achuré. Pero me achuraron, digamos. Me agarró mi cuñado y me dijo. No pagaste. No pagué. Me agarró mi cuñado y me dijo. ¿Estudiando para peluquero? No, para nada. No, no. Trabaja en cuestiones de edición de video y esas cuestiones en una empresa. Pero me dijo. Que te corto. No, tiene onda, tiene onda. Y tiene onda, sí, sí, futbolista. Yo no me lo haría, pero tiene onda. Me dijeron que me parezco a Macho Camacho, un futbolista de Defensa y Justicia. Buen jugador. No lo conozco. Una estrella. Digamos, sí, sí, se destaca. Se destaca. Pero bueno, yo tengo la zurda de Messi y del Chino Benítez. Con dos extremos así, medio fuertes. De Álvaro Recoba. De algo, gran jugador el Chino Recoba. Bueno, lunes 29 de septiembre, lo tenemos a Darío ya en la mesa, ya ha empezado el programa del día de hoy y vamos a hablar un poco sobre temas universitarios. ¿Qué nos trajiste el día de hoy, Darío? Bueno, lamentablemente vamos a comentar una vez más noticias sobre una facultad en particular. Bien. Que es la Facultad de Ciencias Médicas, que ya nos tiene acostumbrados a tener algunas noticias y algunas novedades que en general no son del todo positivas. En este momento, la Facultad de Ciencias Médicas está viendo un problema muy importante que afecta sobre todo a dos carreras, que es la licenciatura en nutrición y la tecnicatura en prácticas cardiológicas. Sí. Para que se den una idea, la Facultad de Ciencias Médicas no tiene solamente la carrera de medicina, sino que tiene otra serie de carreras que se llaman la Escuela de Recursos Humanos. Obstetricia, enfermería, nutrición, tecnicatura en prácticas cardiológicas. Esas carreras, por la concepción que tiene esa facultad de líneas generales, de elitismo absoluto, son el último orejón del tarro y son las carreras que la facultad reserva para los que no llegan a ser médicos como segunda opción. Estamos hablando de algo muy importante porque es enfermería universitaria. Dale un nivel universitario a los enfermeros de aquí de la región y también de otros lugares del país. Algo que, digamos, para nosotros es algo importante. Son carreras fundamentales. Todas estas son carreras absolutamente necesarias para sostener el sistema de salud de la provincia, que sabemos que se está cayendo a pedazos, pero que lo que más necesita son todas estas disciplinas. Son disciplinas sin las cuales el sistema de salud hoy no se puede sostener. Estas, como algunas otras carreras, como kinesiología y algunas otras que incluso en algún momento se pensaba abrir, son carreras fundamentales que se están cursando en este momento todas en condiciones paupérrimas, llegando hasta el punto de que los docentes de estas dos carreras que mencioné, de nutrición y de prácticas cardiológicas, son docentes que no tienen cargos, que no están nombrados como titular, jefe de trabajos prácticos, como en cualquier cátedra de la universidad, sino que les pagan, digamos, tienen una designación como colaboradores docentes ad honorem y les pagan en negro, digamos, por abajo de la mesa, pero a tal punto que a los profesores de nutrición este año no les han pagado en todo el año. Están sosteniendo una carrera sin pagarles absolutamente nada en todo el año, con lo cual esto, sumado a todos los problemas que estaba viendo, desembocó en que los profesores en un momento decidieran dejar de dar clases, ¿no? Obviamente están en paro por tiempo indeterminado hasta que efectivamente se les pague sus sueldos, porque nadie quiere dar clases sin estar nombrado en esas condiciones, pero muchísimo menos sin que ni siquiera les paguen por sostener una carrera. Por eso mismo empezó a haber un proceso de movilización y de lucha muy importante. La semana pasada hubo movilización a la universidad, movilización al Ministerio de Educación de la Nación. La Federación Universitaria de La Plata estuvo movilizando a Capital también. Con su presidente a la cabeza. Con su presidente. El presidente electo, Daniel Esteves. Acá, nuestro compañero. Señor presidente. Tuvimos que ir en tren. Hable, presidente, hable. ahí tuvimos que tocar todas las puertas, reunirnos con decanato, con universidad, incluso tuvimos reuniones con gente del ministerio para garantizar que existe el financiamiento para esa carrera, que exista el nombramiento de los cargos. Y ahí como algo importante para destacar es que hubo un compromiso tanto de la universidad como del Ministerio de Educación para que esa plata exista y ese financiamiento exista. Plata que es todavía es un compromiso nada más, ¿no? ¿De cuánta plata estamos hablando y de cuántos estudiantes? Mira, por ahora los estudiantes son pocos. En la carrera de nutrición puntualmente tiene 5 años, pero se abrió hace 3, con lo cual hay estudiantes de primero, segundo y tercero. Uh-huh. Y la matrícula ha ido creciendo. O sea, los estudiantes de primero en este momento son 30, pero en el ingreso, que todavía no son estudiantes por cómo es medicina, sino que son aspirantes, ¿no? O sea, hay alrededor de un poquito menos de 300. Que quieren ingresar el año que viene. Pero claro, imagínense que la situación que estamos, nadie les da garantía a estos chicos que el año que viene la carrera va a seguir existiendo. De hecho, un dato de color interesante es que acá tengo La Palabra Universitaria, que es el diario oficial de la Universidad Nacional de La Plata. Exacto. Donde se hace la oferta académica para el año que viene y se difunde cuáles son las carreras que tiene la universidad, las fechas de inscripción. Y están divididas por facultad todas las carreras que tiene nuestra universidad. La Facultad de Ciencias Médicas, las carreras que aparecen son solamente Medicina y Obstetricia. No aparece Enfermería, no aparece Nutrición, mirá, no aparece la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas, en el órgano de prensa oficial de la universidad. Nosotros fuimos a la universidad, al parecer fue un error que casualmente estas carreras que tienen este conflicto, no están pagando los docentes, no estén, pero es un error bastante particular, ¿no? Y bastante extraño, que nos habla también de que si bien el compromiso para que el financiamiento esté, dicen que ese compromiso existe, de hecho el martes de la semana que viene vamos a tener un Consejo Superior y ahí se va a ratificar ese compromiso por Consejo Superior, compromiso para que se abran los cargos, nos encontramos con esta situación en el periódico de la universidad, con lo cual vos también me preguntabas cuántos estudiantes hay, con esta política que tiene la universidad de directamente ningunearla de sus publicaciones, es hasta más difícil que se anoten estudiantes, ¿no? O sea que hasta ahora hay promesas, no se sabe qué va a pasar en el que viene. Hasta ahora hay promesas simplemente de que va a existir, de que va a existir el financiamiento. Pero no entiendo, ¿el financiamiento de que no está dentro del presupuesto de la universidad? Que es como de ¿era una parte de provincia también? No, parece que decidieron abrir una carrera nueva. Bien. Pero no tenían en claro de dónde iba a salir el presupuesto y quién iba a financiar esa carrera nueva. O no, sea, muy poco serio eso. Sí, sí, muy poco serio. La universidad dice que en teoría se iba a financiar con recursos propios de la facultad. La facultad dice que se tenía que financiar con los recursos de la universidad. Y así se van pateando la pelota. De todas maneras, la universidad ahora se ha comprometido a que va a pagar este año y va a intentar conseguir un formato que se llaman contratos programa, que es una partida extra que da Ministerio de Educación de Nación, hasta que da por un tiempo una partida extra para hacer contratos, para abrir cargos, es por un tiempo determinado hasta que eso lo absorbe el presupuesto de la propia universidad. Uh-huh. Pero bueno, todavía eso, que es lo que se ha avanzado, son meras promesas. Bueno, habrá que pelear porque esas promesas se plasmen en el presupuesto 2015, porque ahora en noviembre, diciembre hay que aprobar el presupuesto del año que viene. Sí, sí. Que seguramente andará por los 2.400 millones de pesos, me animo a decir, ¿eh? Sí, hay que pelear porque se plasma en el presupuesto 2015. También hay que pelear porque la Facultad de Ciencias Médicas presente balances serios y se sepa qué está pasando con ese dinero. Porque también es una realidad que la Facultad de Ciencias Médicas es una de las facultades que recibe mayor presupuesto por alumno, que recibe además del presupuesto de la propia universidad una partida extra por salud. Odontología, medicina y psicología reciben, claro, una partida extra que no viene de educación, sino que viene de salud, que es la partida con la que, por ejemplo, la Facultad de Odontología tiene la clínica abierta para los que no tienen obra social. Ustedes saben que cualquiera, sí, puede ir a atenderse a la Facultad de Odontología. Claro. Bueno, la Facultad de Medicina tampoco queda claro qué hace con esa partida extra. Y realmente la universidad, cuando le hemos ido a plantear, no tiene los balances de lo que hace la facultad, qué hace con el presupuesto. Eso no, la universidad misma dice desconocerlo. Con lo cual, además de pelear porque eso quede contemplado en el presupuesto 2015, también hay una pelea porque se transparente y se hagan balances serios económicos de esa facultad. Esperamos que el conflicto, que estas promesas efectivamente pasen a ser un financiamiento real, que este conflicto se solucione. Hoy hay muchos estudiantes de estas dos carreras, sobre todo de nutrición, que es la que viene con el conflicto más agudizado, pero también de prácticas cardiológicas, que efectivamente se están preguntando si su carrera va a abrir el año que viene, si se va a abrir el cuarto año, si efectivamente tienen que seguir estudiando esta carrera en estas condiciones, porque muchos también lo que plantean es no estoy seguro si va a empezar el año que viene, si hago, no, claro, y si el año que viene empieza, puede ser, pero después empezará el siguiente. ¿Por qué no mejor me anoto en una que sé que puedo hacerlo 5 años? Entonces realmente la situación es muy grave. Venimos haciendo un trabajo bastante importante ahí desde la Federación Universitaria y esperamos que también ese trabajo se plasme en que este conflicto se pueda solucionar y que estas carreras tan importantes para el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires efectivamente puedan no solo funcionar como tienen que funcionar, sino además tener la difusión que tienen que tener, que les permita que cientos de estudiantes puedan anotarse en esas carreras, porque hoy la verdad es que no conoce nadie que esas carreras existen en la universidad. Así que es un tema que viene bastante duro, la pelea interna entre el presidencia, digamos, el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Medicina sigue latente, todo el tema del Consejo Superior que se dio hace semanas también. Es una cuestión que da una incertidumbre tanto a los alumnos como a los docentes y esperemos que se resuelva prontamente. La semana que viene vamos a charlar un poco también la cuestión de las elecciones no docentes en la Universidad Nacional de La Plata, porque la verdad se ha armado una lista, la multicolor, que hará frente a lo que es la actual conducción de ATUL, la lista verde, así que capaz que vamos a estar charlando con algunos de los integrantes de las diferentes listas. Armemos un debate. Sí, eso estaba pensando. Si la conducción de ATULP está dispuesta, que no lo podemos saber todavía, podemos intentar armar un debate entre la lista multicolor, la lista verde. Me gustó. Es una buena propuesta. Así que vamos a ver cómo está saliendo. Así que gracias, Darío. Te vas a quedar, obviamente, aquí en el piso. Y mandémosles un saludo a todos los estudiantes de nutrición y del resto de las carreras que mencionó Darío. Y Darío, vos decirle que te escuchen acá. Así nos escuchan en Baldosa Floja. Que le vamos a dar la primicia. Igual ahora lo vamos a rebotar. Vamos a empezar a rebotar también esta columna desde el Facebook de la Federación Universitaria de La Plata. Así que ahí también nos van a poder escuchar y se van a enganchar con Baldosa Floja para todo el resto de los lunes. Buenísimo, buenísimo. Quédate en Baldosa Floja, ya se viene Oscar Di Sassi. Vamos a estar hablando sobre el nuevo proyecto de ley para paritarias municipales. Enseguida volvemos. ¡A ver esa viejita! Como los coyuyos que cantan allí en mi pago. Ay, ay, ay, ay. Sangre de salitre y canto que corre. corre por los esteros, polvareda, vino y farra, febril del salabinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, ella canto en mi guitarra y la desoco en el recuerdo. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que baila todo Santiago. Segundita. Achala y mi chacarera son cuibulla de mi pecho y recuerdo de las coplas que cantaron mis abuelos. Apenitas se le escucha, la sangre me cosquillea y hasta me salen del alma las penas y mudancean. Ay, ay, ay, ay. Compañera de mis noches y amistad de mis adentros, para alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja y algunos me la han confiado, pero esta es la verdadera que baila todo Santiago. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Continuamos al aire en Baldosa Floja del día de hoy y vamos a empezar con una nueva sección en el programa, que es Pasando por el Consejo. Después vamos a armar una linda artística aquí con nuestro operador y productor, el Tigre Aymara. Yo pensé que decías que le dabas la bienvenida a Agustina. También, vamos a saludar a la nueva integrante, Agustina Rossi. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Está recién llegada de Buenos Aires. Le vamos a dar un poquito de respiro porque viene de la marcha. Sí, tomo aire y arrancamos. Ya hicimos la presentación. Esa va a ser la columna de géneros aquí en el programa. Así que vamos a ver cómo va a empezar a salir, que seguro muy buena. En cuanto a lo que es el consejo de aquí de la ciudad de La Plata, ha habido algunas noticias importantes. En cuestión, lo que son las motos, ¿se acuerdan? Uno va a control urbano. Las motos secuestradas. Motos secuestradas. Uno va a control urbano, va a hacer a sacar el registro, va a poder, no sé, ampliar la licencia a ser conductor profesional, no sé, sacar alguna cédula verde, alguna cédula azul, y se encuentra en el patio de control urbano, allí en 2050, con un montón de motos secuestradas. Claro, le secuestran la moto a las personas aquí en la ciudad. Y algunos no la van ni siquiera a retirar porque tienen multas bastante elevadas. Más cara que la moto por ahí. Porque más te cobran petrodólares para sacar la moto. Te cobran petrodólares. Cada día es un petrodólar más o menos. No, fuera de joda, es mucha plata. Porque te cobran la multa, porque te la sacan por algo. Porque estuviste en contramano, no tenés casco, cometiste alguna infracción. Y después te cobran el cuidado de la moto. Hay una de las historias de Relatos Salvajes, la película de Cifrón, que ahora está tan de moda, habla exactamente de eso. Ah, sí. Bien, no la cuentes toda. A mí una vez, yo no manejaba, pero yo con un compañero, uno de Muese, y nos secuestraron la moto. Y mi compañero le pidió al que nos secuestraba que nos lleve a mi casa porque estábamos lejos. Y no nos llevaron. No, cara dura. Así que ahora se debatió en el Consejo Deliberante y se aprobó una nueva ordenanza que habilita a rematar estos vehículos secuestrados, también para descongestionar un poco lo que es la plaza ahí en la plaza de 20 y 50. Y se va a dar alguna cuestión, digamos, a dónde iba a parar esa plata, porque desde un principio se iba a decir que iba a ir a las arcas del municipio. Pero bueno, después lo que fue en el Consejo Deliberante se debatió a que una parte también vaya al propietario. Le van a dar 6 meses para que reclame, para que diga, no, acá estoy, la verdad vengo a buscar mi moto, quiero pagar tanto dinero, ¿me la dan? ¿Cuántas motos son? Y en un total hay, digamos, no sé. Lo está buscando, está buscando el dato. Está inventando el dato en ello. Yo me acuerdo que eran muchas. El dato, ahora, el dato estaba. Vos, economista, tenés que saberlo, Leandro. Pero que lo, no me acuerdo, no sé si eran 20.000, 30.000 motos, eran muchas. Miles. Son un par de decenas. Aproximadamente 10.000 motos. 10.000 motos. Aproximadamente 10.000 motos. Y la municipalidad también está desesperada rascando fondos de donde sea, ¿no? Encontró una posibilidad también de juntar algunos pesos más rematando motos y llevándose las arcas del municipio. Sí, pero puede ser poca guita igual eso. Te digo, más arreglo en el remate. complicado que sea muy transparente. Pero bueno, está bien que haya que se la saquen de encima, que las vendan. O que donen la plata a algo. O que la utilicen para hacer campañas de prevención de seguridad vial. Exacto. Sería una buena propuesta. Digamos que el monto, este 100%, se va a dividir un 80% a control urbano, otro 10% que va a ser para el juzgado de faltas y otro 10% que es para la dirección de adicciones. Bueno. Digamos que lo han distribuido de algún modo, si se puede decir, bien, pero es un proyecto, una ordenanza. Germán se ríe porque tiene una moto secuestrada, me parece. Bueno, aquí un compañero de la radio tiene una moto secuestrada. Anda a buscarla. ¿La vas a ir a buscar, Germán? Se pregunta si hay algo para el propietario. Ahí en el porcentaje que tiraste, 80, 10, 10, ¿y el propietario? Sí, parece que esa, una parte de ese 80% va a ser para el propietario. No sabemos cuánto. Porque una moto, ¿cuánto está hoy? Una moto está... 7.000 pesos. 7.000 pesos. 8.000. Bueno, un remate, más de 2 lucas no le van a sacar. Un poquito más, ¿eh? Así que empezará la... ¿Cómo? No, 20.000 motos a 3 lucas cada una son 60 millones de pesos. A ver, ¿el economista? No, me pone nervioso, me miran todos juntos. Te acomodó. Así que se van a empezar a rematar estas motos secuestradas, por supuesto le van a dar aviso a los propietarios, se van a poder acercar, van a poder hacer su acción para poder recuperarla, pero bueno, van a definirse y se va a poder descomprimir la situación en control urbano, que la verdad está bastante, bastante complicada. ¿Qué otras situaciones pasaron en el Consejo Deliberante de la ciudad, Leandro? Se discutió la creación de cocheras subterráneas, debajo de las plazas, me imagino que será, ¿no? Que es un tema que ya tiene larga data. Me acuerdo que desde la Intendencia de ALAC que se estaba discutiendo esta propuesta y en este caso la presentó, si no me equivoco, el Mono Tangorra, que es un concejal alaquista. Alaquista. Que tiene que ver sin dudas con una problemática que todos vemos, que es que el crecimiento del parque automotor en la ciudad y la densificación del tránsito en la ciudad de La Plata. Ustedes se darán cuenta que es cada vez más difícil encontrar estacionamiento, que es cada vez más complicado andar en bicicleta, que cada vez tenés que esperar más para atravesar la ciudad y el tránsito se vuelve un problema. Y que cada vez la gente se maneja más en auto, porque también el transporte público deja mucho que decir. Y también es un modelo, un estilo de consumo, ¿no? Del cual todos somos parte. Pero ahora bien, desde la política pública lo que se propone es, para darle continuidad a eso, crear más cocheras. Para que la gente pueda venir de lejos y dejar su cochera abajo de la plaza. Este es un proyecto de ordenanza que, digamos, impulsa la construcción de estas cocheras subterráneas. Dice que va a ser financiado mediante la constitución de un fideicomiso con inversión de particulares interesados. O sea, van a llamar a particulares a que pongan la taca, que pongan el dinero, y va a ser algo como, no digamos, no va a ser una cooperativa, pero después, ¿cómo será la cuestión de los vecinos o de estas personas? ¿Van a tener un porcentaje? Después y después te cobran un petrodólar a la hora de dejar el auto en la cochera. Está con el tema de los petrodólares hoy. Sí, ¿no? ¿El que fuiste a Venezuela? No, porque hoy en la capacitación de la escuela salió la posibilidad de hablar... No importa, una historia. Pero, ¿se saben a lo que me refiero? Los petrodólares, bueno, me voy a caer 70. No me voy por las ramas. Ustedes me provocan y me voy por las ramas y empiezo a hablar pavadas. Pero, sin duda, es un proyecto que, como es rentable, es posible que sea financiado con fondos privados, porque después va a dar un ingreso... Hay que hacer una gran inversión para las obras, para las obras de las cocheras subterráneas, pero después es una gran fuente de ingresos y de rentabilidad. Y quería recordar que en su momento, cuando ese proyecto, esa propuesta se planteó, se desechó porque implicaba destruir una parte de la arboleda, de la vegetación que está alrededor de las plazas, además de ser una gran obra, digamos, que destruye el suelo o diferentes capas del suelo de la ciudad, ¿no? Porque hay que hacer, no sé hasta qué profundidad los pozos tienen que ser, pero es reemplazar un montón y una masa de tierra por una masa de cemento. Con lo poco que entiendo y con mis conocimientos rudimentarios de ingeniería y arquitectura, eso lo puedo entender. Y este proyecto ya tiene algunas voces en contra, como lo es el precandidato intendente de La Plata, Luis Patiño. Que Luis Patiño... Que iba a decir Leandro Moretti. No, Leandro Moretti ya... No, Leandro Moretti ve los proyectos, los entiendes, puedes charlarlo y podés tener alguna negativa o no, pero yo creo que esta cuestión hay que ver más el fino, digamos. Y si se aprueba, digamos cómo lo van a hacer, porque es bastante complicado. Pero Luis Patiño, quien fuera titular de control urbano de aquí de la ciudad de La Plata. ¿Luis Patiño fue urbano? Fue director de control urbano de acá de la ciudad de La Plata. Dice que para esto, para él, es un proyecto que va en contra de la descentralización administrativa. Digamos que se habló en un momento de llevar todo lo que era, no sé, el Palacio de Justicia a la zona de Olmos, hacer como una ciudad judicial para descomprimir un poco lo que es el centro de aquí a la ciudad. Y con esto se va a fomentar el uso del vehículo particular y digamos que la ciudad va a tener el mismo problema de tránsito que tiene ahora mismo. Así que es un El uso de la bicicleta habría que fomentar. Exactamente. ¿No? El transporte público, ¿no? Un poquito más de sentido común. Y sí, porque sí. Se dan bicicleta, pero no hay bicisenda. Los obreros de LEAR no estarían de acuerdo con esta afirmación, pero interesante y complicada. Mirá cómo me tiró la contradicción por la cabeza. No, bueno, pero. Y sí. Después otra. Me callo, porque si no me provocan. Otra de las noticias que se dieron en la ciudad de La Plata y lo que se dio en el Consejo Deliberante de aquí la ciudad es un proyecto que propone instalar fotomultas en los semáforos. Otro negocio, digámoslo. El concejal del Frente Renovador, José Artiaga, presentó este proyecto, esta ordenanza, para que se instalen en los semáforos inteligentes fotomultas. Digamos, este tiene, dice el concejal, tiene un objetivo que es mejorar la infraestructura vial y seguridad en el tránsito. Esto era cuestión de lo que es José Arteaga, pertenece al Frente Renovador, Massa, cuestión de tecnología, viste que ahora Massa se fue a Google. Déjame decir una cosa, ¿viste la boludez que puso Massa en Twitter? ¿Qué puso? No, ni idea. ¿Lo leyeron? No. Yo porque tengo Twitter y me adicto a las redes. Tú tienes Twitter, puso, ¿sabían que Windows se llama Windows por ventanas? Bien. No le jodo, en serio, puso eso en su Twitter oficial de Sergio Massa, porque fue ahí a visitar a todas las empresas, Bill Gates, no sé con quién se juntó, y ponía esos comentarios, iba contando las características de la empresa y puso eso. Algo que sabemos todos igual. Obvio, una obviedad, pero un boludo a pedal. No te búsquenlo, está ahí, se le rieron todos. Ah, una pavada, era para pegarle a Massa, que claro, nunca está de más. Una nota de color. Bueno, pero viene a colación lo que es lo que presenta este Frente Renovador y en cuanto a las nuevas tecnologías. Y bueno, esta nueva ordenanza que de aprobarse vas a tener como un sistema online de fotomulta y un semáforo inteligente que te va a decir la velocidad. Ya en algunas calles se da esto y es para apretar un poco más a los conductores y que vayan un poquito más despacio. Así que esperemos que en las próximas sesiones se vaya debatiendo a fondo. Veníamos hablando con Néstor Heredia el tema del tránsito aquí en la ciudad, que viene bastante complicado. Entonces habría que ponerse los pantalones en cuanto al tránsito. Y esto puede funcionar, como no, habría que fiscalizar también. Yo no veo que por ahí vengan las soluciones. Pero perdón, ya para ir cerrando esta parte, y lo que quiero aclarar es que no nos pudimos comunicar con Oscar, el Colo Di Sassi, el secretario general de ATE, ya que seguramente tenía un día muy cargado. Nos podremos comunicar la próxima emisión de Baldosa Floja, pero no queríamos dejar de decir que lo convocábamos y lo invitamos a charlar porque se modificó la ley 11.757, que es la ley que regula la relación laboral entre los empleados municipales y los municipios, y ha habido cambios importantes. Hay una media sanción de una nueva ley que abre la posibilidad de que los empleados municipales tengan paritarias, le extienden algunas licencias, le da la posibilidad de participar de forma conjunta en un debate para con la provincia de Buenos Aires, a la vez que algunas reivindicaciones no ha aceptado o no lleva adelante, como por ejemplo que la antigüedad pase del 1 al 3%, que era un retroceso importante que la ley consagró en la década de los 90, y hay un debate que es muy importante en relación a los empleados municipales, ya que son los que cobran menos, están más precarizados, se encuentran en peores condiciones y negocian todos fraccionados. En la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios y las negociaciones y las relaciones laborales son muy, muy arbitrarias y generalmente los trabajadores están desprotegidos. Bueno, era una entrevista y un tema muy importante que vamos a seguir tocando, que afecta a 250.000 trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Y da para discutir y hay mucho para organizar y mucho que los trabajadores tienen organizarse, luchar. Este proyecto deroga lo que es la ley 11.757, que es la ley que se dio en el año 1995, como vos bien decís, le da paritarias a los trabajadores municipales. La nueva ley. La nueva ley, porque la anterior ley no les permitía dar las paritarias y discutir lo que es algo digno como lo es el salario, la antigüedad y todas otras... Es una ley menemista otras, hasta la manija. Hasta la manija. Así que se aprobó en la Cámara de Diputados bonaerense y va a pasar a la Cámara de Senadores y ya se viene una discusión bastante, bastante importante. Me imagino que van a estar los diferentes compañeros municipales allá en calle 7 cortando como lo han hecho en otras situaciones. Sí. Y hay un debate muy importante a ver si esta ley es progresiva o no. Claro. Eso es lo que nos interesa discutir de este programa, porque por ejemplo, la diputada de la UP, la diputada de ATE, Rita Liempe, sí, votó a favor, y el Chipi Castillo, diputado del FIT, votó en contra. Mira. El Frente Renovador votó en contra, el Frente para la Victoria y los Radicales votaron a favor. Entonces hay un debate, y si la ley es progresiva, no tiene avances, pero consagra retrocesos en la década del 90. Bueno, es algo muy interesante para discutir y abordar este programa. Sí, en concreto, si se aprueba en el Senado, tendremos 135 nuevas paritarias el año que viene. Así que va a haber mucho para discutir. Pavada de cosas les espera a los senadores de la provincia de Buenos Aires. Hoy, en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con... Baldosa Floja. Información local. Toda mi voz le dio a la copla. bailando pañuelos, bailé. Qué lindo es bailar las zambas de ayer. Agitando pañuelos, bailé. Qué lindo es bailar las zambas de ayer. Yo me iré, tú vendrás. Yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba que te había. Continuamos con Baldosa Floja, a punto de llegar a las 6 y 10 de la tarde. Y ya se ha ido Leandro Amoretti, hemos reemplazado a un colorado por otra. Se sentó en su silla Agustina Rossi para hacernos la columna de género. ¿Cómo te sienta la silla de Amoretti? Me queda un poco alto el micrófono, pero bien, ahí vamos. Para que lo... Ahí estamos, ahí me escucho. Perfecto. Muy bien, muy cómoda. Bien, bueno, bienvenida al programa, Agustina. Ya creo que te hemos tenido... en un programa anterior has charlado también sobre lo que es la conserjería de Podemos. Comentanos un poco a la gente sobre, digamos, una mini biografía mía. Sí, ya, sí. Qué complicado. Bueno, sí, yo soy parte de Decidimos, que es la consejería pre y post aborto, que es, está integrada acá en La Plata por distintas organizaciones, y sí, vine hace varios meses a hablar creo, sobre el funcionamiento de la consejería, uh-huh, cómo había sido nuestra historia. Justo ayer estamos cumpliendo un año y hoy vuelvo a venir a hablar por el derecho al aborto y cómo está la situación a nivel municipal. Bien, bueno, coméntanos un poco. Arranco nomás. Bueno, como ya imagino que sabrán, ayer 28 de septiembre, uh-huh, es el día en América Latina y el Caribe por la despenalización del aborto. Y se conmemora desde 1990, yo hice un poco de investigación histórica antes de venir para acá, desde 1990 se celebra este día y lo que se lucha es por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Acá en Argentina es una lucha que viene desde hace muchísimos años, que aún no hemos tenido demasiados avances. Se diría que si en algún momento estuvimos más cerca, ahora estamos bastante más lejos con el Papa argentino y con la nueva, digamos, posición política. Y bueno, la idea era un poco contarles a nivel general cómo está esta situación y qué problemas se están viendo en la ciudad de La Plata. A nivel nacional, ayer en todo el país se hicieron marchas para pedir por el aborto legal y acá en La Plata se hizo una marcha medio interrumpida por la lluvia, pero algunas mujeres salimos igual a la catedral a hacer un par de gritos los antiderechos. Y hoy en mujeres de todo el país sobre el aborto legal, ¿no? La idea era poner en discusión el proyecto que se presenta cada dos años desde la campaña y otras organizaciones feministas y poder avanzar un poco en la discusión teniendo en cuenta que ha habido muchos cambios, ¿no? Y que se nos están viniendo algunas nuevas dificultades con lo que se quiere cambiar, por ejemplo, este miércoles en relación al Código Civil. Que, digamos, en algunas cosas... el Código Civil presenta avances, pero en relación a lo que es la lucha por el aborto voluntario, es un retroceso. los foros de hoy eran un poco para discutir un nuevo proyecto que se presente. No sé si saben, en abril del 2014 se presentó por quinta vez el proyecto, pero ahora se lo quiere poner en discusión y avanzar para actualizarlo, ¿no? Porque ya hay algunas consignas que han sido superadas. Por ejemplo, hoy se discutía mucho esta idea de aborto en el hospital para no morir, y la idea es sacar esta cuestión de relacionar aborto igual muerte de mujeres. Sí. El aborto es una práctica segura si se hace con el acompañamiento y la información que corresponde, y eso es algo que hemos logrado demostrar quienes somos parte de consejerías, ¿no? ¿Y cómo se va a discutir en la próxima sesión lo que es el Código Civil, esta temática? Bueno, el problema del Código Civil es un inciso que plantea que hay vida a partir de la concepción. Entonces, esto significa un retroceso impresionante porque impide, corre, digamos, el eje de la discusión. Digamos, si hasta ahora se estaba haciendo complicado demostrar que hasta las 12 semanas no había vida, sino que era un saco gestacional, ahora si postulan la vida, como dice la Iglesia, en el momento de la concepción, no habría posibilidades en ningún momento de realizar un aborto, ¿no? Entonces, ese es el punto más fuerte y el punto en el que queremos ir a discutir, porque se está tomando una idea de la Iglesia directamente, que no está sustentada sobre lo que dice a nivel de salud, ni siquiera la Organización Mundial por la Salud. Y hay todo un sector del kirchnerismo que se plantea o a favor de la legalización, o por lo menos a favor de la despenalización, y que plantea, digamos, ciertas críticas, y tiene representación parlamentaria. ¿El kirchnerismo votaría en bloque un código civil que plantea que las personas son personas desde el momento de la gestación con estas discusiones? Bueno, mira, hoy la diputada Conti del kirchnerismo, ella lo que decía en los foros que se hicieron, donde ella estuvo en una de los paneles, ella decía que era un error de estrategia política el que ciertos movimientos feministas se opusieran a este cambio en el Código Civil. Ella creía que no era un retroceso en la lucha por el aborto, sino que nosotros teníamos que poder ver que era un avance en la discusión. Ah, bien. Te lo va a votar por la cara. Lo va a votar por la cara, y eso sucede con, digamos, yo tengo la lista de quienes firman el proyecto, se presentó en abril. Hay pues una amplia representación que tiene el peronismo y el kirchnerismo ahí adentro. Sí. Y sin embargo nunca lo ponen a discusión. Esto es el quinto proyecto que se presenta, de hecho, las firmas han ido aumentando y no se ha visto ningún avance en la discusión política en el Congreso. Esto nunca llegó a tratarse ni siquiera, el proyecto de ley del aborto legal, seguro y gratuito. O sea, se ha presentado con firmas y todo, pero no tiene, digamos, ningún estado parlamentario. No, nunca ha tenido estado parlamentario, por eso cada dos años hay que volver a presentarlo, para que no se caiga, digamos. Bien. Y a nivel provincial y nivel regional, las últimas veces hemos visto en los medios de comunicación noticias de que el Ministerio de Salud presentaba esta nueva oportunidad en los hospitales de realizar estos abortos en diferentes situaciones, no abortos no punibles en diferentes situaciones, con diferentes características. Se habló también de un ¿cómo decirlo? Un micro o algún un tráiler de el equipo móvil. El equipo móvil, para decirlo como lo dicen, el Ministerio de Salud, donde también se iban a realizar diferentes cuestiones. ¿Cómo está en la región, aquí en la ciudad de La Plata? ¿Hay algún caso que nos puedas comentar sobre esta temática, particularmente aquí en la región? Sí, mira, acá en la ciudad de La Plata es un tema. Empecemos por el principio, digamos. Vale. El aborto en Argentina es legal cuando hay tres variables, digamos, que ponen en riesgo la integridad y la vida de la mujer. Entonces, eso se llama aborto no punible, o ANP, como se le dice comúnmente, y es en caso de que la mujer haya sido violada, en caso de que esté en riesgo la vida de la mujer, y por causal salud. Bien. Causal salud es amplio y ahí se ponen en juego un montón de estrategias que ahora podemos discutir. Digamos, el aborto no punible es legal y tiene que ser garantizado por todo el sistema de salud, ¿sí? Acá en La Plata nos encontramos con que esto no se cumple. O sea, tenemos muy pocos avances con respecto al acceso al aborto y el mínimo avance que tenemos no es garantizado por el sistema de salud. Hay un caso que fue hace 2 semanas que a mí me parece que ejemplifica muy bien todas las violencias a las que se exponen las mujeres que llegan con un aborto no punible. Este era el caso de una mujer adulta, boliviana, pobre, que llega al Hospital San Martín con un caso de violación en donde ella queda embarazada y decide abortar. Ella llega con más de 12 semanas, ¿sí? Bien. A esta mujer lo primero que se le pregunta es si ella realmente se resistió a la violación. O sea, así arranca, digamos, la atención en el sistema de salud de La Plata. Si ella, ¿Quién le realiza esa pregunta? ¿Un equipo de psicólogos? Sí, es la jefa de obstetricia del Hospital San Martín, que yo tengo acá el nombre, ahora se los puedo decir porque no me lo acuerdo de memoria, Soria, la doctora Bien. Soria. Sí, que ya tiene una historia de violencia para con las mujeres. Bueno, ella le pregunta si se resistió, si no pudo haber hecho nada para evitar la violación, si no pensaba en la posibilidad de darlo en adopción. Bueno, una serie de violencias impresionantes que de nuevo culpabilizan a la mujer por lo que la violencia machista hace sobre nuestros cuerpos, ¿no? Una locura. Uh-huh. La campaña de La Plata decide acompañar este caso para que la mujer no quede expuesta y se realice el aborto. Se le pone una serie de trabas. Yo las enumero una por una y les puedo ir comentando qué es lo que dice la ley en relación a esa traba. Por un lado, se le dice que esta jefa obstetricia era objetora de conciencia y por tanto no se le iba a garantizar el acceso al aborto no punible en ese hospital. La ley dice que, primero, todos los hospitales tienen, si bien los médicos tienen el derecho a ser objetores de conciencia, tienen que garantizar que se dé la información y que haya alguien que le practique el aborto a esta mujer. Eso por un lado. O sea, ¿qué pasa si en un hospital todos los médicos que están en ese hospital se declaran objetores de conciencia? Bueno, esto que decís. Eso es una falla que ya tiene el Ministerio de Salud, que no puede contratar toda una planta de médicos que sean objetores de conciencia. El problema es que no hay lista de objetores de conciencia, claro, lo cual es otro incumplimiento de la ley. Y después, no hay ninguna jefa de servicio o director de hospital que pueda declararse objetor de conciencia, porque eso obstaculiza a que el resto del equipo pueda manifestar su deseo de sí realizar el aborto, ¿no? Es como hay una coerción ahí, implícita, explícita en muchos casos, donde médicos que van en contra de la dirección terminan siendo trasladados a otros hospitales. Bueno, esa es la primer traba que se le pone a la mujer. Después, la segunda traba que se le dice es que está de más de 12 semanas y por tanto no se le puede realizar el aborto. En ningún lugar de la ley del aborto no punible está especificada la cantidad de semanas que la mujer tiene que tener para que ya no se le pueda realizar el aborto. Claro. Hay en países, a ver, hasta la semana número 22 no es viable la vida fuera del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, se continúa entendiendo como un aborto, ¿sí? Hay países que se hace hasta la semana 20, digamos. Acá no hay voluntad de hacerlo. Es verdad que los mecanismos se complejizan, pero dentro del sistema de salud eso se puede cubrir. Ahora en España se debatió, ellos tienen un querían, digamos, derogarla, y bueno, sí. Digamos, a volver atrás en un derecho. En España es un claro ejemplo de la reticencia que hay a aceptar que la mujer decida qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Y fue la verdad una victoria que el ministro de Justicia que había, digamos, defendido esta ley, la había propuesto renunciar. Estamos muy contentos de que haya renunciado. Sí. Y el sistema de aquí de salud, digamos, el ministerio, tenemos los diferentes hospitales de aquí, de la provincia, para ir cerrando un poco es la cuestión del tema. ¿Qué sucede hoy, no? Porque ayer se dio el Día Internacional. ¿Qué sucede hoy en la provincia de La Plata? Y se llama al equipo móvil, que vos mencionabas al principio, que es la solución que da el ministerio ante esta presión de que nadie garantiza el acceso. Bien. El equipo móvil es un médico que tiene que cubrir los casos de cualquier hospital que lo llamen, claro. Digamos, en La Plata, en el conurbano, en Buenos Aires. Ah, bien. ¿En toda la provincia de Buenos Aires no? No en toda la provincia de Buenos Aires, porque realmente hay hospitales con gente que se ha ido capacitando y que sí garantiza esta práctica. ¿Pero es el único equipo móvil que existe? Es el único equipo móvil que existe. No hay presupuesto. Es un solo médico que se mueve para todos lados, acompañando a las mujeres, digamos, este caso terminó con la intervención de este equipo móvil, que es claramente un bache, ¿no? Sí, ¿no? Una vergüenza, igual que en un hospital como el Hospital San Martín, porque no hablamos de un hospital pequeño, con poca trayectoria, ¿no? El Hospital San Martín en la ciudad de La Plata, que tiene cientos de médicos, que es una referencia, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el Hospital San Martín es uno de los más violentos en atención a las mujeres, digamos. Es impresionante. Y, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, cuando se presiona para que la gente, para que, digamos, armen las listas de objetores y sepa a dónde mandar los casos de aborto no punible, lo que dicen es que hay muchos médicos atendiendo partos. Entonces no se puede destinar más personal a atender los abortos no punibles, lo cual es... Bueno, es una discusión que viene para largo, digamos, ya desde hace un tiempo. Lo bueno que se ha vuelto a poner en agenda, digamos, de algún modo, ahora con toda la discusión de lo que es el Código Civil, aún más. Así que ya sos parte del staff de Baldosa Floja, ahora el Tigre Aymar te va a hacer firmar el contrato y te damos la bienvenida. Y vas a tener que empezar a poner plata. Nadie me había avisado. Ya se va, ya está corriendo Agustina, ya estaba yendo para calle 60. Así que Agustina, bienvenida al programa. También vamos a estar charlando, me imagino, cuestión de género y la municipalidad, porque ha habido noticias importantes aquí en la ciudad sobre la Secretaría de Género, así que bienvenida nuevamente al programa y te agradecemos. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Ahí pasaba la columna de Agustina Rossi, columna de géneros. Mando un saludo a Alejandra Guzmán, que nos está escuchando de su trabajo. Enseguida ya se viene la nueva columna, conociendo al candidato. Vamos a tener a José Ramón Arteaga. Vamos a charlar un poquito sobre este candidato que se viene para el 2015 por el Frente Renovador. Mi sombrero. banderas ya se ve. La costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chico quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un tronco safuntay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. En Baldosa Floja del día de hoy, si querés comunicarte lo podés hacer al 4516917. También podés poner tus comentarios, podés hacer algunas consultas a nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, y que ya se está moviendo bastante. Vamos a estar subiendo también las entrevistas del día de hoy. También Darío, vamos a estar subiendo la columna. Baldosa Floja se está moviendo bastante, ya está dando su impulso al éter, por decirlo de algún modo. Hoy vamos a estrenar una nueva sección. Hoy estamos bastante de estreno. Lo que no es lo mismo que decir que Baldosa Floja es puro humo. No, para nada. No, Caruso Lombardi no se acerca todavía aquí al programa. Algún día lo podemos entrevistar a Caruso. Un gran técnico que algunos no lo quieren, pero otra gente lo respeta. Esta nueva sección, conociendo al candidato, lo pensamos a modo de... Se vienen las próximas elecciones en el año 2015 y es interesante que la gente conozca a los próximos candidatos de los diferentes espacios políticos de la ciudad. Y para empezar, vamos a empezar por la A, ¿no? Vamos a manejar el abecedario y tenemos en un principio a José Arteaga, José Ramón Arteaga. Hoy Arteaga se enrola lo que es las filas del masismo. Estuvimos charlando recién que tiene un proyecto sobre instalar cámaras de seguridad en los diferentes semáforos de la ciudad. Y digamos que Arteaga es tipo un camaleón político, porque ha pasado por diferentes cargos y diferentes cuestiones aquí en la ciudad. Arteaga empezó su carrera en la Municipalidad de La Plata en el año 1985, ya hace un tiempito, y ocupó cargos en un principio como delegado comunal en Villa Elvira, también como secretario administrativo y secretario legislativo en el Consejo Deliberante. Sí, a mí lo que me gusta de Arteaga es que Arteaga es un tipo con principios, con coherencia, no un tipo Bien. Que está decidido, ¿no? Tiene la coherencia de decir, yo no voy a estar más de 4 años con la misma ideología política, no voy a estar más de 4 años con el mismo tipo, ¿no? Entonces, desde el 2005 estuvo primero con el kirchnerismo, cuando fue a la quista, después fue con la Unión Pro, en aquel frente entre de Narváez y Macri, Narváez, sí. Y después fue con Massa. No, todas las elecciones nos sorprende con alguna novedad. Un tipo que yo ahí fuera de aire decía que en realidad nosotros lo identificábamos con las fotomultas, con algunas cuestiones de tecnología, pero que por ahí la política más interesante que tiene para ofrecer al municipio es una política de reciclaje, ¿no? Claro. Que él mismo ha ido llevando adelante de forma coherente durante toda su trayectoria. Decirlo de algún modo, ¿no? Este concejal ingresó en el año 2001 de la mano del ex intendente Julio César Alac, hoy nuestro ministro de Seguridad de la Nación. Y en el año 2010, vamos a decirlo como nota de color, pero la verdad es un dato bastante importante, no estuvo en la aprobación del Código de Ordenamiento Urbano, pero algunos dicen que esta ausencia se dio para apoyar lo que fue este proyecto, este nuevo Código de Ordenamiento Urbano en la ciudad. Y con esta ausencia, gracias a él, se pudo aprobar el proyecto por cuestiones, ¿viste? Falta este, ¿no? Levanta la mano. Podría haber levantado, como no, como en un principio se decía. Y ahora, la verdad, en el 2010, gracias a que su espacio no se presentó, se ha aprobado el Código de Ordenamiento Urbano y ha pasado lo que ya todos sabemos. ¿Y qué pasa ahora? Bien, ahora José Arteaga, con todo lo que dijimos, va a querer ser un candidato a intendente por el masismo. Va a haber internas. Va a ir internas seguramente con otra gente tan renovadora y tan nueva en la política como él, ¿no? Como Pacharotti, que también es una persona que está empezando en política ahora, que nunca tuvo un pasado de estar con nadie más. Así que así, con gente bien renovadora, va a ir internas intentando ser un candidato a intendente para el año 2015. Así que ya conocimos a nuestro primero potencial candidato a intendente. En los próximos programas se van a empezar a dar a conocer los otros, porque todavía hay algunos que no se han definido, algunos espacios políticos todavía siguen charlando internamente, pero Baldosa Floja quería presentar este espacio para que el 2015 estés informado y sepas a quién puedas votar. Bye. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Hoy, en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestras cabezas. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Las voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Ya se acerca el final del programa y ya se acercaron también los chicos de Mil Manos. Lo tenemos aquí en el estudio de Radionauta, en el programa de Baldosa Floja. Paso a saludar, chicos. ¿Cómo andan? Buenas, chicos. ¿Cómo va? Bueno, veo que son cuatro. Ya se han distribuido con diferentes músicos. Bueno, preséntense. Bueno, yo canto, soy Julián Rossi. Emanuel, en la guitarra. Bien. Rodrigo, en la moneda, batería. Rodrigo. Juan, en el bajo. Bien. Chicos, Mil Manos, ¿este proyecto cuándo empezó más o menos? Este proyecto tiene más o menos 2 años, pero bueno, la conformación, que Juli fue el último que se sumó, sí. Así que más o menos 1 año, y ahí empezamos a salir a tocar, definimos más que nada el proyecto, la idea, el estilo también. Digamos, ¿qué estilo puedo decir? Si escuchamos un poquito, recién estábamos escuchando un tema de ustedes, que se puede escuchar ahí en el Bandcamp que tienen, Bandcamp. Sí. Pasarán. Digamos que es un poco una mezcla un poco de rock. ¿Cómo lo pueden definir? Sí, sí, puede ser como una especie de, ¿viste?, de rock medio, con algún toque medio popero también. Claro. Pero por momentos se pone un power. ¿Y por qué Mil Manos? ¿Por qué el nombre? Me llama la atención. Y esa es la pregunta que... La pregunta del millón. Sí, sí, sí. Sí, en realidad, bueno, surgió por una idea media... Era más complejo el nombre, era Mil Manos Mías, era un concepto más surrealista, y bueno, lo acortamos un poco. Y la idea era que cuando nos juntamos se suman una variedad de sonidos, melodías, ideas y estilos, entonces, Mil Manos. Y la banda comenzó, ¿cómo se conocieron? ¿Ustedes son de acá de La Plata? ¿O son de alguna otra ciudad? Estudian Bellas Artes, sí. Mandamos un saludo a Alejandra Guzmán, que sí, nos hizo, gracias, la conexión, sí. Una amiga en común, mi cuñada, vamos a decirlo de algún modo. Que nos hizo la conexión. ¿Cómo empezó la banda? En realidad somos todos de Bellas Artes, pero ninguno nos conocíamos, digamos, con Emanuel teníamos sí. un contacto con la carrera, estudiamos diseño. Y después, bueno, con Juan el bajista tocábamos en otra banda, salió el proyecto este en común, me presentó sus temas y decidimos conformar lo que es hoy Mil Manos. Ahí lo llamo a Emma porque para la manera de tocar la viola nos gustaba, buena onda. Claro, ustedes venían siempre, claro. digamos, individualmente. Individualmente tocando en otras bandas y bueno, nos juntamos Juan y yo. Viene Emma y al tiempo, al año, se suma Julián y ahí se conforma, digamos, los cuatro integrantes que somos Mil Manos. Bien, buenísimo. Bueno, si quieren ya pueden hacer un primer tema para ir entrando en calor, digamos. Vamos, ¿pasarán? Sí. Dale. De 2000 años volverán las hojas de otro color y besarán tus labios el amanecer y volverán los años otra vez. Suena musicalmente hablando, yo desde mi ignorancia musical, pero digamos del oído, suena lindo, chicos. Tienen, digamos, el Bandcamp, también tienen un Facebook. ¿Están trabajando en un disco? ¿Nos pueden comentar un poco sobre eso? Sí, bueno, estamos trabajando en el disco que empezamos, van a empezar a armar los chicos y después me sumé yo. Ya venía con unos temas, terminamos de armar tres temas juntos y entrarían 9 temas más o menos al disco. ¿Es todo con temas compuestos por ustedes? Sí. ¿Ustedes hacen solamente eso, temas que componen ustedes? ¿Tocan también temas de algunas otras bandas o solistas? No, de una empezamos así con temas nuestros. Con temas, sí. Como ya todos venimos de un proceso de de cuando somos chicos, de tocar otros temas, covers, y como que nada, llegar acá a La Plata, nosotros que somos de afuera, más de acá, pero abocarnos a tocar temas nuestros porque es como el gran trampolín, digamos. Claro. ¿Alguno tuvo alguna banda de tributo antes o no? Sí, yo como muy, muy, muy pibe. ¿De qué? Tributo Green Day. ¿De Green Day? Bien, bueno. Bueno. Tiene un pelo y una camisa que me hace acordar un poco de Green Day. No, sí, ¿no? No me digas, sí. ¿Ahora lo bancás Green Day en este momento? No, sí, banco su viejos tiempos. Viejos tiempos, claro. Sí, sí, yo también. Bueno, tienen, imagino, diferentes también estilos, pero se han confluido en lo que es esta banda hoy, Mil Manos. ¿Cómo es tocar acá, en la Ciudad de La Plata? Es una pregunta que me interesa hacer también a las diferentes bandas que se acercan aquí al programa, porque ustedes, estábamos hablando recién antes de entrar o cuando estaban acomodando, que han tocado en diferentes espacios, la mayoría de centros culturales, pero ¿cómo es tocar en la Ciudad de La Plata hoy? ¿No? De su subjetividad, de decir, sí, nos llamaron de, no sé, El Favero, vamos a tocar, pero vemos qué onda, a ver cómo sale la fecha, que otras bandas invitaron. ¿Cómo es tocar hoy en la Ciudad de La Plata? Y nosotros como vamos entrando en el tema, o sea, hicimos bastantes fechas, pero bueno, es todas las fechas que vamos haciendo ahora son por iniciativa nuestra. Son autogestionadas, casi todas, sí. Igual es muy bueno que te dan espacio, eso también. Ah, claro. Obviamente no es que te dicen te vamos a pagar si no te conocen, pero hay lugares y... Pero es negociable siempre el tema de las entradas y todo. Yo me acuerdo antes, 2006, siempre las bandas tenían que pagar para tocar. A mí me ha tocado pagar. Claro. Y siempre ibas a pérdida, digamos. Claro. O llevar el mismo los equipos también, ¿no? Claro. Imagino. Sí, yo creo que este momento es lo que está pasando en La Plata, es muy bueno, porque siempre hablamos eso de que hemos tenido bandas y hemos tenido que pagar. 2003, 2004 más o menos, siempre me acuerdo, y nunca recuperás, siempre inversión, más llevar los equipos, tratar de llevar gente. Claro. Sí, como dicen ustedes, la pérdida. Como que la gente se copó, por ejemplo, hay lugares que te dicen, sí, te abren las puertas, vení a tocar. La gente de los bares se copa, las bandas también, hay mucha más movida. Y en cuanto al municipio, porque suponete, ahora se viene el 19 de noviembre. ¿Cómo ven ustedes ese espacio? Porque se da, bueno, en la principal, Plaza Moreno, sí, algunas bandas. ¿Ven como que la municipalidad le da ese espacio a las bandas locales para que hagan su música? ¿O las tira, no sé, la Plaza de Villa Elisa, vayan a tocar? Que también puede ser interesante porque conoces otro tipo de espacio, otro tipo de gente. Claro. ¿Ven como que también del estado municipal o provincial mismo también, con diferentes festivales, le dan ese espacio a las bandas locales? Y tienes momento, yo creo. Sí, espacio por ahí a veces no, y a veces por el espacio de arte joven. Son más los autogestionados, sí, que sí, los espacios que te da el municipio. Claro. Nosotros no tocamos nunca, digamos, nosotros no nos convocaron nunca, pero todas las fechas que hemos tocado siempre hemos sido invitados por bandas, o nosotros armar fechas, invitar bandas. Hace poco invitamos una banda de Tandil. Y bueno, digamos, nuestra como el primer canal siempre es ese. Sí, se abrió mucho más el abanico, pero se sigue siempre como acotando, ¿no? Ciertas cosas. Bien. Bueno, si quieren ya Andaría tiene una canción más. Sí, sí, sí, no. Sí, iba a decir justo que también. Sí, tenemos tiempo todavía para hacer alguna otra canción, si quieren prepararse. Ahí. Ya. Estamos escuchando a Mil Manos en el programa Baldosa Floja. Quédate, que ya se van a mandar otra canción. Entenderme más. aguantar para salir a caminar. Volcando los paques, volcando los paques, volcando tus paques, volcando tus paques. Inevitable preguntarles fechas próximas, ¿tienen alguna en vista? También obviamente por el disco. Ya me han comentado antes de entrar que bueno, han grabado la batería, que algo, otras cosas han grabado, los bajos, más o menos para cuándo, si hay algún nombre posible, cantidad de temas. Nueve temas. Bien. La gente escucha. Muy bien, bien Darío. Calculamos que para fin de año podemos tener un disco de 9 temas. Estamos trabajando en la estética. Rodri y yo somos diseñadores, así bien, que bien, está bueno eso también. Somos de Yazar, claro, sí. Claro. Todos diferentes carreras. Bien. Éramos compañeros de Alita. Claro. Digamos que la parte artística ya está cocinada. Subieron. Tenemos cine, música. Bueno, o sea, bien. Bien. Sí, Juan es estudiante de cine. Me imagino algún a futuro algún video, ¿no? ¿Hay videoclip? ¿Algún? Te metimos mucha presión ahí, ¿no? Demasiado con el disco. Bueno, algún a futuro puede sí, ser, ¿verdad? Sí, sí. ¿Fechas a futuro? Estuvimos ¿o próximas? Tocando bastante y ahora nos vamos a enfocar en el disco. La última vez que tocamos fue hace 2 sábados en 71, 16 y 17 en Pincoya Bar. Pero bueno, ahora en este momento no tenemos ninguna fecha. Como organizar, creo que no, pero si nos invitan a tocar, vamos. Bien, sea. Yo quiero resaltar algo que me llamó la atención, la percusión que tiene la banda, que es una pandereta con un trapo naranja. Tocada por algo así que son como unos toc-toc o unas claves, ¿no? Unas claves. Bueno, en el secundario decíamos toc-toc, sabíamos llamar. Claro, sí, eran toc-toc. Muy bien suena, me llamó la atención, ¿no? El procedimiento. Sí, sí. El procedimiento. Claro. Por ahí, digamos, ¿no? La pandereta usaba como batería más que como elemento de... ¿Qué sería? ¿Producción? Sí, no, me llamó la atención eso. Después, si alguien los está escuchando ahora y quiere saber más sobre ustedes, quiere escuchar sus canciones... ¿Dónde, no sé, un Facebook o algún... para que también se pasen ustedes el chivo, sí, digamos, ¿dónde alguien puede saber más de ustedes? Una canción. Sí. La canción esa que tenemos en el Bandcamp, digamos, Bandcamp La Plata, Mil Manos. ¿Y después el Facebook cómo es? El Facebook es Mil Manos, Mil Manos, todo dos junto. Veces. Sí, dos veces y se escribe Mil Manos todo junto. Sí, Facebook, Bandcamp, igual Mil Manos. MySpace. MySpace también tenemos. Ah, bien. Viste que el MySpace ya no se usa tanto. Ya está, amigo. Empiezan a tirar todas las redes sociales. Es bueno e importante porque hay diferentes canales donde se puede la gente también contactar con ustedes. Claro. Para un futuro, inevitablemente, le vamos a decir que si ya presentan el disco, bueno, pueden volver aquí a la radio y también pueden traerlo. Tenemos una mini biblioteca de las bandas que se acercan también a los diferentes programas. Así que bienvenido será este disco que tienen a futuro. Buenísimo. Y ahora, si quieren, ya hacemos un tema más. Ahí vamos despidiendo el programa y nuevamente, de parte de toda la producción aquí también del programa, agradecerles que hayan venido y bueno, la invitación a futuro también queda hecha. Gracias a ustedes. ¿Con qué vienen ahora? Dando vueltas. Bien, dale. Estás escuchando Mil Manos en Baldosa Floja, el último tema. Ya se están preparando los chicos. Sale. Anda dando vueltas por ahí, yo ya sé qué hacer, pienso a dónde irse, creo poder tener, creo poder tocar, poder para dejar. Sigo dando vueltas por ahí, yo sé qué hacer, pienso a dónde irse, creo poder tocar, poder parar. Ya las cosas se transforman. De ir, no sé. Nuevamente, gracias chicos, nos estaremos viendo la próxima. Quédense en el aire de Radionauta 106.3, ya viene 17 escalones, el informativo cultural de FM Radionauta. Por nuestra parte, Darío, Tigre, Leandro, que está en la capacitación, que capaz nos está escuchando, nos estaremos viendo, escuchando, digamos, el próximo lunes. Quédate con Maldosa, con 17 escalones, el Radionauta y también con la programación que se viene bastante bien.